sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Ya pudiste? No todavía, estoy en esa. Pero que el botón acá, yo lo hago. ¿Para qué? Ya que encontraste el otro fósforo. Encontré otro fósforo, usamos el fósforo. Nada, tenemos una para contar. ¿Por qué hablan de los fósforos? Porque estamos recibiendo... Hay fósforo. Ay, no, ahí lo tocaste, pará, ¿eh? Por el fueguito. Ay, que hace falta. Eso. El fueguito. Ahí está. Ojo que no hay entrada de video, pero ahí está cargando. Está cargando, vemos qué pasa. No sabemos qué significa, pero todas las mañanas antes de entrar al estudio nos encontramos un fósforo. Che, todas las mañanas, fueron dos. No importa, a partir de la semana. Es la señal de la semana. Hay alguien que está queriendo encender un fuego. Es lo que... Es la, ahí. Me pensé que iba a decir a alguien que nos está queriendo prender como fuego, encendidas. No, encendidas. Alguien ya, estamos desde muy temprano, ¿no? Así que es eso, fue casual. No sé si es no viste como esa idea de. Igual este casual, da una lástima, Juli, está todo aplastado, pisoteado, roto. Ayer. Da pena. Es lo que me encontré. ¿O es el mismo de ayer? No, porque vos me dijiste, acá te lo dejo, y yo que hice, claramente, cuando me dicen, acá te lo dejo, guardalo, lo guardé en la alforja, me lo llevé a mi casa y lo puse arriba de la mesada. Está en casa, tengo todos fósforos de cabecita roja, menos ese de cabecita azul. Que apareció ayer, y ahora este. Y es raro, porque acá en nuestra casa con parlantes... Claro, el agua del mate, hay pava eléctrica. Hoy no saben lo que chillé cuando se cambió a la pava eléctrica porque me gustaba el fueguito ahí que se caliente. Sí, el agua. Sabemos lo que. Bueno, hay registros, te cuento que. Hay registros, pero, sonoros de esos momentos. Pero, claro, no, ahora no son, o sea, no. Bueno, hay gente que puede seguir usando. Sí, claramente hay gente que fuma y que usa fósforos para encender su cigarro o. Otras hierbas cosas, sí. Pero nada, nos gustó la cuestión de la señal y los mensajes a través de los objetos encontrados. Entonces hicimos todo un despliegue y una investigación sobre el posible significado de ese fósforo encontrado ¿qué sería? A la orilla de nuestros pies no sería, porque no tiene orillas el pie. Y bueno, pero es como a la orilla como del charco. Como a la orilla de nuestros pies. Del charco. Claro, antes de entrar al estudio. Y ahí toda la teoría de las señales que se te pasan y no las ven, de las señales que prestas atención, del análisis, del rosqueo, de la revaluación. ¿Qué significa cabeza? ¿Por qué es azul no rojo? El empezar a hilvanar, como esto tendrá que ver con esto que me pasó, como que será, que no sé qué, bueno, voy a estar atenta, como... Para mí ahora encontrar ese fósforo en ese estado, que es un estado catatónico... Sí, da una lástima, unas ganas de darle un abracito. ¿Ves? Se vuelve el abrazo vuelve otra vez. Vuelve el abrazo. Entonces hay algo ahí de que no es casual. Como ya estamos como casualidades, no. Tiene una explicación, tiene una... Entonces ahora, ese fósforo devastado... Para que mí, ya no tiene su función. Porque ¿no dije, no? Yo no creo que funcione, ¿no? Que funcione. Tiene... No, pero con un encendedor lo prendés. Duplica. Bueno, necesitas una estrategia. Lo apoyás en la hornalla, lo prendés. No servía. Bueno, pero funcionaría. Hay que ver si está húmedo o no. Hoy es un día de mucha humedad, entonces si está húmedo no nos va a servir. Pero quizás, ¿ves? Te sirve para... metés en algún lugar... Entonces esa constelación que hiciste, hay un apartado ahí... Dejarle la parte, agreguemos otra estrellita. ¿Qué hacemos con esto que atravesó batallas? Tremendas. Ayer hicimos una constelación incluso, siguiendo el ejercicio que nos enseñó Rocío. Ajá. Hicimos una constelación de lo que pensábamos, o sea, qué señal, qué significaba, qué había que prender, qué quería decir ese fueguito. Era un... un llamamiento a hacer un fueguito, era un llamamiento a dar la vuelta a la revolución permanente, qué sé yo. Y sí. Terminaba en una, en la constelación. Sí, sí, creo que necesitamos una revolución permanente. A nivel interno, decís. El mundo está maravilloso, Paula. Ay, sí, no me di cuenta. Escuchame, sale el sol en algún lado del mundo. Puede haber un arcoíris, menos en esta ciudad que no le habilitamos. No, demasiado gris, pero en algún lado sale el arcoíris. ¿Qué sé yo? Bárbaro. Es una revolución interna, capaz. Es una revolución interna. Me quedé pensando, ¿de qué...? Metafórico todo, ¿eh? Sí, no, aclaráselo, aclaráselo porque me la mando. Metafórico y poético para arrancar una mañana así. ¿De qué manera haces la revolución permanente, Paula? ¿Eh? Paula Lorenzo. Ay, metafóricamente. Se va bailando. Sí, eso, bailo mucho. Ay, ayer, ¿saben lo que hice? ¿Qué hiciste? Me metí en el acto del secundario porque estaban bailando una chacarera. No la había preparado yo, no era el año que yo tenía. ¿Qué hice? Me metí a bailar. Les pregunté a los pibes de primer año, ¿puedo bailar? Sí, profe, sí. Y me metí a bailar la chacarera. Y generaste ahí como un efecto dominó. Había muchas personas que estaban en la misma y no se animaban a interferir. Por ahí, pero creo que el baile, podría ir por el baile, la revolución. La revolución permanente. Por la ronda, baile. La ronda de samba. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Y cuando cocinás, bailás también? No. ¿Cómo haces para hacer las dos cosas? ¿Cómo? ¿Te pones una cumbia? Pones, no es que bailás y te tirás unos pasos y no sé qué, pero estás con... O un bolero, vos que te gusta escuchar Luis Miguel, sí, y los boleros de Luis Miguel, haces un movimiento suave de un lado para el otro. Algo como así. Cuando vas a agarrar la cebolla, como que te como que medio como que danzás y volvés un poquitito. Llorás, y movés y llorás. Y llorás y aprovechás. Esa es buena. Aprovechás y llorás un montón y es como... Qué noble, ¿no? La cebolla. Sí. Qué buena la cebolla para todo. Castigo un poquitito igual cuando te hace liberar las lágrimas de esa manera. Como muy intensa. Y sí, porque te arde todo. Te arde todo y además afloja, te congestionas, te congestionas la nariz, pero largas todo. Pero bueno, así. Cantás unos boleros de Luis, me movés, danzás un poquitito. O Paulita, que le gusta el reggaetón. También me ahora que sabe tú, ¿no? Cuando va a rayar, cuando va a agarrar una zanahoria para rayar, entonces hace con el rallador y baila un poquito para abajo twerking. Y sube y... Le bate un twerking. Está buena. Está ay, buena, cuando hagas buena. La tortilla, que tenés que pelar las papitas ahí, después de las galletitas de avena. Que no, difícil. Pero es peligroso, porque estás con la mandolina y bailando reggaetón, sí, y queriendo pelar al mismo tiempo y te rebanaste un dedo. Es como un poquito, eso no lo hagan en sus casas, por las dudas. Bueno, pero la revolución podría ser bailando. Sí. Emma Goldman dijo, ¿para qué quiero la revolución si no puedo bailar? Ya existe eso. No estamos creando nada nuevo. Pucha, che. No, bueno. Ay, perdón, me saltó la ñoña que se acordó. Oh, esto alguien ya lo pensó y lo escribió. Tenemos que pensar una nueva. Bueno, pero está bueno tomarlo y... Sí, pero 100 años después mira dónde estamos. Bueno, o sea, hay que pensar otra idea nueva. Capaz que antes mirá bailaba otro tipo. Capaz. Estoy perdiendo la metáfora. La señora que tengo al costado me dice... Capaz que antes bailaban otra cosa, no sé qué bailaban, el ¿cómo se llama? Polka, o el otro que es todo como que te hacían bailar en las fechas patrias con todos los volados. Capaz que bailaban minué, como esas cosas. El reggaetón tiene otro ritmo, la cumbia tiene otro ritmo, es más punk y te podés hacer un pogo ahí también. Hay que tomarlo para resignificar con los nuevos estilos. No sé si existía la cumbia, que hay el reggaetón en esa época, si la gente hacía pogo, estaba bailando un minué y de repente empezaba a hacer pogo, no sé. Para mí que sí, la jite es ancestral. La jite sí, es. Pero es por eso hay que pensar ideas nuevas. No sé, sigo pensando en la relación con los fósforos y la revolución. Perdón, es como que no puedo desligar, es como, para mí hay un llamamiento. ¿Te marcó? No, el universo está diciendo, denle mecha, porque esto, o sea, no es otra, nos está dejando fósforos. ¿Desde que estamos encontrando fósforos a la mañana? Es algo, es un algo hay que hacer. Es como, yo lo tiro así, no sé qué es. Ese fósforo ya está pidiendo ayuda. Estamos como Hansel y Gretel buscando. Nosotros vamos siguiendo el caminito buscando y levantando los fósforos. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Pero es una burdez, pero es una coincidencia total. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de mayo. Sí, sí, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llegan consejerías de vivienda y también tendremos una nota con Marcela Navarro del Archivo de Memoria Trans. Nada te importa si vendes tu imagen hablando bonito y llenando el bolsillo. Nada te importa si vendes tu imagen hablando bonito y llenando el bolsillo. Y ahí te ves predicando, rogándole a tu Dios que te guarde un palco. Y ahí te ves predicando, rogándole a tu Dios que te guarde un palco. Y ahí te ves predicando, rogándole a tu Dios que te guarde un palco. Y ahí te ves predicando. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Catamarca, nos vamos para Catamarca. Derribaron el decreto antidocente. El 16 de mayo pasado, el gobernador Raúl Jalil firmó el decreto 884, titulado Régimen de cobertura de cargos de los niveles de educación inicial, primaria, especial, adultos y secundaria, que busca dar paso, un paso más, en el desguace educativo, ya que autorizaba a la readecuación de los servicios educativos y facultades al Ministerio de Educación para disponer el traslado, la redistribución o directamente la suspensión de cargos docentes y el cierre de secciones o cursos e incluso escuelas en el sistema educativo provincial. El descontento fue creciendo hasta concluir en una masiva marcha en la capital el sábado pasado 24, con más más de 20.000 docentes, trabajadores de otros sectores y familias. Abajo el decreto 884 y la reforma era la principal bandera. La movilización docente significó sobre todo un despertar en estatales y municipales que también se ven afectados por el ajuste nacional y provincial. Por eso ya empezó a circular una convocatoria para el próximo sábado 31 en la Plaza 25 de Agosto con las consignas unidad y lucha por un salario digno y basta de sueldos de hambre. Justicia por Lucía Pérez, conferencia de prensa. Familiares y amigas de Lucía Pérez convocan a los medios de comunicación y la comunidad a una conferencia de prensa junto al abogado Juan Pablo Gallego, que lleva adelante este sexto juicio que tiene el asesinato de Lucía. El encuentro será hoy martes 27 a las 19:30 horas en la casa de Lucía, Alvarado 4579 en Mar del Plata. En este proceso judicial quieren quitar la carátula de femicidio y bajarla a abuso sexual agravado. Fue un pedido de casación donde la familia se notificó por los medios de comunicación el 14 de febrero de este año, en el día del natalicio de Lucía. Vemos de mucha importancia visualizar lo perversa que puede ser la justicia a 9 años del femicidio de Lucía. Siguen violentando su memoria y a su familia, expresan desde las redes sociales Somos Lucía. Mañana, miércoles 28, se leerá la condena que determinará qué pena cumplirá Matías Farías, el acusado de drogar y abusar a Lucía Pérez, la adolescente asesinada en Mar del Plata el 8 de octubre del 2016. Condenas para los integrantes de la LOF, Lafken-Wilkul-Mapu. El Tribunal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, condenó ayer lunes a 6 integrantes de la comunidad mapuche Lafken-Wilkul-Mapu por el supuesto delito de usurpación de un predio de parques nacionales. Las penas fueron las siguientes: 2 años y 6 meses de prisión en suspenso a Matías Santana y Jessica Fernanda Bonefoy, 2 años y 4 meses de prisión en suspenso a Marta Luciana Jaramillo, 2 años y 2 meses de prisión en suspenso a Romina Rosas y a la Machi Betiana Coluán, y 1 año de prisión en suspenso a María Celeste Ardaiz Huenumil. Como para algunos miembros de la comunidad, sería ya la segunda condena similar. En caso de quedar firme la medida, podría ser de cumplimiento efectivo. Aunque encarcelen nuestros cuerpos, nuestros espíritus van a seguir siendo libres, expresó la Machi Betiana Coluán. En 2017, la comunidad mapuche de la zona de Villa Mascardi, a 28 kilómetros de Bariloche, comenzó un proceso de recuperación y defensa del territorio. Desde ese momento, sufre repetidos episodios de represión y persecución judicial. Vamos a escuchar las palabras de Gustavo Franquet, abogado entrevistado aquí en el programa, anticipando lo que sería este final de juicio. Y nosotros, como abogados, tendría que decir que el juicio va bien, pero también pensamos que va a terminar mal, digamos, ¿no? O sea, la verdad, sinceramente, es lo que pensamos. No, y no porque queramos prevenir, digamos, algo que seguramente va a salir mal, sino simplemente porque así vienen funcionando las cosas, así ha sucedido en el primer juicio. 2 décadas defendiendo el derecho al aborto. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito invita a la inauguración de la muestra fotográfica Imágenes de la Memoria Verde en sus 20 años de historia colectiva. Será hoy martes 27 de mayo a las 17:30 horas en la Unidad Académica Formación Docente, ubicada en Bolívar 1674 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde sus lentes, fotógrafes militantes habitaron una construcción política que transformó sentidos, cuerpos y territorios. Una construcción visual que hizo del deseo por una vida más libre un imaginario colectivo, persistente y transformador. Aborto legal, seguro y gratuito siempre, afirman en la convocatoria. En el año 2005, tras los debates y acuerdos en los encuentros nacionales, unas 70 mujeres se reunieron en Córdoba para dar a luz a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La fecha elegida para el lanzamiento oficial de la campaña fue el 28 de mayo del 2005, de tal manera de hacerla coincidir con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, instituido mucho tiempo atrás. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de mayo. Hay 14 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 92% de humedad, está nublado con lluvia, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y sí, a esta hora de la mañana se notifica que se termina la temporada de elásticos vencidos. Medias y calzones en buen estado disponible para todis. El trueque se realizará a la hora de la siesta. No te duermas, está fresco para andar con la peor cara de la mañana. ¡Charco de arena! Victoria y las máquinas hacen microfacturas. Otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Pensé que eras otra persona, pero hola. Pensé que era otra persona, pero hola. Y me agota, y me agota.

de festejo. 30 años encendida. Y de las maderas. Cuerpo. Fuga. Cante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria es futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. La tribu. Viva. Viva. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano. Siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 9 de la mañana, es tempranito, pero es momento de participar en un sorteo semanal, ¿no? Es momento de participar en el sorteo semanal. Estamos sorteando Al Sur de las Geografías de Marco. ¿Cómo se dice? Marco de Ángelo. De Ángelo. Marco de Ángelo, de la editorial Ría Libre. Ría Librero de... es muy difícil. Las de abejas. Ay. Larguísimo. Y bueno, porque está rodeada de abejas. Ah. Para participar... Editorial Ría rodeada de abejas. Ah, ahora entendí. Para participar del sorteo hay tiempo hasta el viernes, cachito antes de las 11 de la mañana, y nos tienen que contar que enciende un abrazo. Ayer, Pauli, fue un éxito la convocatoria. Antes de la publicación habíamos recibido mensajes, audios, hubo de todo. ¿Me cuentan de qué va Al Sur de la Geografía? Te cuento. Al Sur de la Geografía va de una... Es como un libro que va tratando de recopilar saberes ancestrales. Ajá. Y ese vínculo con la tierra para traerlo a la actualidad y volver a conectarnos con esos cuidados, con la pacha. Y una relación, sí, viene desde las sierras de Córdoba el libro, atenti. Y aparecía en el fragmento que leímos, aparecía bastante la palabra abrazo. Acá había que abrazar la tierra, abrazarnos, abrazarse. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué enciende un abrazo? Ay, de todo enciende un abrazo. De todo enciende un abrazo. Y también una de las radio participantes, creo que llamaba Camila, nos decía como que valía como el autoabrazo. Sí, claro. Abrazarte. Camila mandó un mensaje rápido porque estaba trabajando, pero después posteó en el posteo, que si entran en las redes sociales de Charco de Arena, en Instagram como en Face, ahí aparece el reel con el anuncio del sorteo. Y Camila dice: hola, si pienso en lo que enciende un abrazo, es el recordatorio de que necesitamos abrazarnos más. Valga la redundancia. Incluso me pasa cuando pienso en que nos abrazamos poco a nosotros mismos y a veces esperamos a estar con un otro u otros para ese contacto, para esa muestra amorosa y colectiva. Pero la charla, el abrazo, la caricia está ahí, para que recordemos que nosotros también podemos generar eso por más abrazos. Y nos manda miles de abrazos. Miles para ustedes. Luli dice: un cruce de miradas con ternura, una tristeza incipiente, en el mismo momento en que se produce, enciende un abrazo. Re lindo. Bueno, ellas dos ya están participando. Están participando. Después también, si quieren, se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7. Derivó para muchas cosas, porque también hablamos con que en el invierno hay que abrazarse más, hay que apachucharse. Pablo, ¿era Pedro? Alguien también mandó un mensaje diciendo, aguante, charco de arena, no sé. Abrazo. Abrazos. Como que había que abrazarse. Pato también, nuestro amigo Pato, nos mandó abrazos, practicando la técnica del abrazo que sugería Vani, que era como un ejercicio además. Es, te autoabrazás y de paso elongás la zona superior del brazo. Y la parte, y de, la los parte de los omóplatos. Bien, bien. 11-31-26-0887, 11-31-26-0887 es el WhatsApp de la tribu, donde también pueden participar de este sorteo durante estas dos horas, durante toda la semana. Se sortea el viernes, y si no, también en las redes sociales de Charco, que estamos en Instagram y en Facebook. Así es. Varias veces pasamos este tema, pero no importa. Camila Moreno hace Incendié. A Moreno. Siempre me la confundo. Esa es Camila López. Camila Moreno es de Chile, y ojalá podamos ir a darle un abrazo. A todas las Camilas las abrazo. Hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 44 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Construyendo territorios posibles, tratando de entablar comunicación para poder meternos de lleno a la situación habitacional. Esta columna que hacemos cada mes, mes y medio, con compañeras de las consejerías de vivienda, para ir abordando, para no dejar de abordar y de conversar en profundidad qué es lo que pasa con el hábitat y la posibilidad de acceder a un hábitat digno ya a nivel federal, ¿no? Focalizadas un poco más en el trabajo que vienen haciendo desde en Capital Federal, pero tirando redes hacia todo el país. Ellas y ellas luchan por los alquileres sociales y las cooperativas de vivienda, ¿no? Así que bueno, eso. Y también por un impuesto estas viviendas ociosas, porque hay también muchas casas totalmente tapiadas. Cantidad. Yo creo que sí, se empezara a mencionar cada vez más el número de viviendas ociosas solamente en Capital Federal, y pusiéramos un par de fichitas ahí, se despertaría el bichito y el movimiento de empezarle a dar vida de otra forma a esas viviendas y poder exigir, y que no parezca que son solo hechos aislados de personas que se organizan y que habitan, se apropian de esos lugares que quedan abandonados y en realidad claramente liberados para mercantilizarlos, no para darle otro tipo de funcionalidad. Muebles que después salen a remate, hay un montón de propiedades que tranquila en esos remates que luego son para especulación inmobiliaria, también repensar qué tipo de, o para quién están habitadas estas ciudades, ¿no? Hace semanas atrás compartíamos una noticia que del otro lado del charco, o sea, en Europa también hay como toda una movida, organizaciones que están denunciando la especulación inmobiliaria, ¿no? De cómo en las grandes ciudades ya no hay espacio para vivir, ¿en qué sentido? O sea, sobran habitaciones a costos que no los puede pagar nadie, más que turistas de determinada categoría o clase social, por así decirlo, ¿no? Entonces, es algo que se está dando ya a nivel como internacional, ¿no? Y en este territorio, en este sur, las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Porque hablamos de una marginalidad extrema en donde simplemente un salario docente no alcanza para un alquiler. No. Sí. ¿No? Entonces, lo veo como un problema inserto en un contexto internacional, ¿no? Como no solo acá. No, desde hace cantidad de años, eso es histórico. En el 2010, cuando fue la crisis tan visible y profunda también en España, el movimiento de inquilinos agrupados que ya tenía participación activa acá y estaban luchando por la ley de alquileres, empezaron a organizarse y sembrar semillas en distintos puntos de Europa, y fue un movimiento que también creció un montón y pudo hacer red. Y el movimiento de inquilinos agrupados tenía sedes, por decirlo de alguna manera, y puntos de organización en todo el mundo, no solamente en Buenos Aires. Eso habla también de que la preocupación, la inestabilidad y el hacernos cargo del problema habitacional también toca a las personas que creíamos que no nos iba a tocar, o que por estar pagando, tener la posibilidad de pagar un alquiler, por ejemplo, ya está, listo, estás salvada. Y como que el problema habitacional solo lo tenían los pobres, cuando también tenemos que hacernos cargo de que estamos dentro de la línea de pobreza, con otros recursos y con otras posibilidades también, y con diferentes, digamos, niveles, pero la posibilidad y la amenaza, por decirlo de alguna manera, la tenemos siempre. Sí, y el tema de la gentrificación, esa palabra que es como cambiarle la clase social directamente a un barrio, eso nos está cada vez más cerca, ¿no? Porque estamos viviendo acá en la misma Lambaré, la construcción de muchos edificios. ¿Vieron ahí en donde está el Cid Campeador? Honorio Pueyrredón, que sí, le hicieron toda una cosa de plaza. Bueno, ahora ahí cerquita están haciendo una torre, pero yo no sé de cuántos, cuántos pisos, que vos ves la foto, viste que ponen una foto de cómo va a quedar. Y yo digo, ¿quién va a vivir acá? Ahí al ladito de la estación de Caballito. Y bueno, y así empieza a haber estacionamiento pago en lugares donde vos podías estacionar. Como que va cambiando. Van apareciendo esos negocios de primeras marcas o más caros. Eso está sucediendo todo el tiempo. Sí, las cadenas. Cuando Macri asumió, si nos vamos un poquitito a esa época, hubo todo un cambio arquitectónico en la zona de La Boca. y peleaba, era la pelea de mantener los espacios históricos, los edificios históricos, todo el movimiento de cooperativas de vivienda, movimientos de ocupación también ahí, que tenían su cuna en el barrio de La Boca, toda la arquitectura de la zona fabril, de los inquilinatos, era la puja y la pelea para que no embellecerla, entre comillas, bajo el discurso de mejoramiento, que claramente lo que estaba haciendo era meter un polo turístico ahí del paseo por Caminito y por toda esa zona. Entonces era la pelea constante, cuando además son planificaciones y obras que no están muy bien pensadas, ¿no? O sea, se construyen en lugares donde no se tienen que construir, porque eso después a largo plazo trae otro tipo de complicaciones, bajo el mismo discurso, o sea, para la ciudad, para otras personas, no para quienes realmente la habitan. Sí, y después también hacer como una revisión de nuestros consumos, ¿no? Esto de a dónde vamos después a vivir, ¿no? En esta idea de, bueno, me voy a las sierras, y bueno, pero escúchame, en las sierras ya no está quedando lugar, porque si cada persona que está en una de me voy a las sierras destroza el monte para instalarse en su domo, tampoco funciona, ¿no? De ese modo, porque lo que se gentrifica acá después se traslada hacia otros territorios, y a su vez, en esta línea de lo de los comercios, pienso en el Movistar Arena. Sí. ¿No? Como eso, los barrios se van modificando y se instala un modo de consumir, en este caso cultura. Cosí, che, cada entrada que vos pagues para entrar a ese espacio es un retroceso en la lucha de una asamblea barrial que viene denunciando que le destrozaron el territorio. Destrozaron el barrio, la contaminación sonora, el cambio demográfico. Los esto costos que, de los alquileres. Los costos, el desplazamiento también, y entrevistas que hemos hecho con gente de ahí que estaba en lucha contra el Movistar y tratando de visibilizar la situación, también planteaba claramente, gente que hace años que tiene comercio y despensas y supermercados y demás, tuvo que correrse o cerrar porque le metieron una cadena multinacional al costado, y la gente como consumidora que va al recital entra a esos lugares en vez de entrar al comercio que hace años que está. Claro, pero esa gente son nuestras amistades, o sea, somos, sí. Es entre nosotros también, entonces como empezar también a tomar conciencia de que de algo más grande, ¿no? Como que no es solo, uy, a mí me suben el alquiler o mi contrato, sino que tiene que ver con algunas cuestiones muy cotidianas de nuestro andar. Recordé los 90. No sé por qué me llama la atención la década del 90, pero en los 90 aparecieron por primera vez los shopping centers, que son lugares de consumo exclusivo, porque ahí están las primeras marcas. Es un lugar limpio, es un lugar con seguridad. Fresco. Fresco verano. Y a diferencia de, por ejemplo, en países, porque se tomó de Estados Unidos eso, que en Estados Unidos están en las afueras, no, acá en el medio de las ciudades aparecieron estos lugares. Es como un símbolo bien, bien fuerte del neoliberalismo que aún vivimos, ¿no? Sí, con y todo. Que se profundiza, y digo esto, la gentrificación, estos lugares de consumo, vienen como también de la mano de estas mega construcciones como fueron los shopping centers. Y devastar, ¿no? Porque eso también trae aparejado levantar, sacar árboles, tirar plazas. Tendrían que ver un poquitito más o leer un poquitito más sobre el método Livingstone, personas que están encargadas de pensar las ciudades, ¿no? Que claramente las piensan para el negocio, no para otra cosa. Levantar los adoquines en determinados barrios, eso que está bajo este nombre de progreso y de avance, en realidad es un retroceso y una destrucción. Después empiezan las complicaciones y la expulsión de la gente hacia un montón de lugares. Porque sucede esto que estabas planteando y que también decía Juli, o sea, en determinados lugares después cambia. Entonces, es todo ese perímetro que dicen que está construido para la gente que habita y demás, es inaccesible porque te tenés que ir porque los, es toda una cadena. El costo de vida aumenta, los alquileres aumentan, las complicaciones en esas construcciones también aumentan a largo plazo. Sí, por eso también la importancia de estas consejerías de vivienda, total, estas organizaciones de inquilines, que primero te hacen, multiplican esta sensación de que una no está en soledad, ¿no?, lidiando contra... Don Barriga, ¿cómo era Don Barriga? ¿Cómo se llamaba? El que le iba a pagar el alquiler, sí. Don Ramón. Sí. Como que es esto, ¿no? Es una discusión del plano internacional, ¿no? La lucha por la vivienda. Entonces, acercarse a las CONCE, buscar ahí en redes sociales, consejerías de vivienda, para socializar lo que nos está pasando. Y de esa manera armar un frente más fuerte, ¿no? Que trate de revertir esta, desde la ley de inquilines, que no nos identifica, y presionar para que el mercado inmobiliario de alguna manera dé respuestas. Y tener información sólida al momento de enfrentar alguna situación, ¿no? Porque es tan angustiante y abrumador que a veces te tenés que enfrentar a determinadas situaciones y terminás aceptando cualquier cosa por el terror y el miedo que causa no tener dónde dormir. Exactamente. Así que aquí en Charco luchamos por el derecho a la vivienda digna. El tiempo

fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La canasta menstrual subió más del 6.000%. Un informe presentado por la concejala salteña Malvina Gareca expuso que la canasta básica menstrual aumentó un 6.000% entre el 2018 y el 2025, lo que equivale a más de 140.000 pesos anuales por persona que menstrua. Sin embargo, el gobierno nacional decidió eliminar el programa Menstruar, que garantizaba el acceso gratuito a estos insumos para sectores vulnerables. El gasto mensual ronda en los 12.000 pesos, una cifra que representa alrededor del 10% de la canasta básica alimentaria de una persona adulta, advirtió Gareca durante una sesión del Consejo Deliberante de Salta. Y señaló que en hogares donde hay dos personas menstruantes, el gasto asciende a 280.000 pesos por año, un monto similar al de servicios esenciales como la energía o la alimentación. Absuelven a Ana Contreras. Ayer la docente Ana Contreras resultó absuelta luego de que el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de La Pampa haya decidido de manera unánime hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto el 17 de abril del 2025. El pasado 9 de abril la docente había sido condenada con un fallo insólito y que alteraba todo tipo de precedente a una multa de casi 1.000.000 de pesos y otras sanciones. Tras la apelación de su defensa presentada el 17 de abril, donde se impugna la sentencia y una campaña de solidaridad que junto a más de 8.000 firmas, manifestantes y numerosos pronunciamientos. Esta absolución, además de suponer un alivio para la docente, es un importante precedente para otras situaciones similares. Vamos a escuchar a Ana Contreras, entrevistada en este mismo programa luego de presentar la apelación el mes pasado. Y después, en términos más jurídicos, hay un problema enorme con la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Ellos salen a decir que de ninguna manera quisieron, en los alegatos finales el fiscal se tuvo que defender mucho de eso, que no tiene que ver con eso, pero bueno, esto opera como una censura, porque ¿qué profe quiere, con las condiciones de vida que tenemos, ponerse en riesgo de enseñar ciertas cosas? Por eso. En las escuelas del 2018 fue un sitio de guerra. Tenías a todos, o sea, la realidad permea en las aulas, y lo que intentamos es encuadrarlo desde nuestros saberes a esas opiniones tan punzantes que llegan desde las casas. Porque bueno, la escuela, voy a decir cosas súper cliché, pero en las que sigo creyendo fuertemente, la escuela sigue siendo ese lugar que si el universo te depara una familia que no tiene esas herramientas, vayas a conseguirlas ahí. Sigue siendo eso. Hay, las políticas públicas se construyen con evidencia científica. Tenemos los datos de ver qué pasó cuando empezamos a enseñar ESI. ¿Cuántas personas pudieron denunciar? Entonces, esa es nuestra defensa. Que nosotros armamos consensos para vivir mejor. Un ataque brutal contra un refugio en Gaza. Según la primera aproximación, 36 personas, incluidos varios niños, han sido asesinadas en un ataque que Israel ha llevado a cabo contra la escuela Fami al-Harjawi, en el norte de Gaza, que sirve de refugio a decenas de personas. Más de 55 personas resultaron heridas en el ataque. El bombardeo se ha producido sin previo aviso por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. El ejército israelí ha confirmado que su aviación ha atacado más de 200 objetivos en las últimas 48 horas. El Ministerio de Salud de Gaza informó el domingo 25 de mayo que el número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 54.000 personas y que ha habido 120.000 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Desde la ruptura unilateral del alto al fuego ordenado por Benjamín Netanyahu el pasado 18 de marzo, han sido 4.000 personas y más de 10.000 personas las víctimas del ejército israelí. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha recordado que ningún lugar es seguro y ninguna zona se ha liberado de las hostilidades. Las imágenes aéreas publicadas recientemente por Al Jazeera muestran que la ciudad de Gaza se ha convertido desde el 18 de marzo en un gigantesco campo de refugiados copado por tiendas de campaña. La muerte está en el frigorífico rioplatense. La comisión interna del frigorífico rioplatense denunció este lunes la muerte de otro trabajador durante la jornada del domingo como consecuencia de las condiciones inseguras de trabajo. Alan Paz, operario de mantenimiento de obra, fue aplastado por la pared que estaban demoliendo en el sector de secado de sangre. Sus compañeros no pudieron siquiera remover los escombros que lo habían sepultado, señala el comunicado distribuido por los trabajadores. Los trabajadores señalan que la información que recogieron acerca de lo sucedido refiere un escenario habitual y muchas veces denunciado por esta comisión interna, una tarea ejecutada bajo alto riesgo, sin protección y en abierta contradicción con las normas de seguridad e higiene. Pudieron haber sido más las víctimas. No podemos naturalizar esta situación. Es necesario que todas y todos los que trabajamos en el frigorífico pongamos freno a esta inseguridad. Además, solicitan la presencia del Ministerio de Trabajo para pedir una inspección urgente. Estaremos informando en la medida que surjan las novedades y los pasos a seguir para que este nuevo asesinato laboral no quede impune, finaliza el comunicado. 12 minutos pasan de las 10 de la mañana y 13 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 95% de humedad, nublado con lluvia, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Desde la Academia de Otros Tiempos, estudios recientes de la Universidad de Wisconsin refieren que los elevados niveles de dopamina aumentan la motivación y las ganas de encender todos los fosforitos encontrados por ahí. ¿Revolución? Claro que sí, allá vamos. Charco de arena. Claridad hace conmover. Eterno. con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Ay, me llevó otras épocas de mi vida, como... Polainas, días de lluvia. Ay, buñuelitos con pedacitos de dulce de membrillo que hacía mi madre. ¿Comieron pastelitos? Mirando Flaxdance. No, no comí pastelitos. Yo tampoco. No. Sí, estoy mintiendo, sí, comí pastelitos. ¿Caseros? ¿Caseros? ¿Con tapa de empanada? Bueno, eso. No te pongas loca, ¿eh? Cálmate, Mirta. Bueno. Comí uno con tapa de empanada, es lo que se podía. Era la primera vez, la chica que me convidó, era la primera vez que hacía pastelitos. Bueno, está bien. Entonces, la queremos. Y ayer en la escuela secundaria no llegué. ¿Cómo no llegaste? ¿No llegaste a la escuela No llegué al pastelito. Viste, entre bailar la chacarera, hablar... Dicen, ay, hay pastelitos. Cuando llego a la cocina, ya se los habían comido todos. Se te pasó el tren. Se me pasó, sí. Lo que no se nos pasa el tren es para la agenda y anunciar cositas. Cosas buenas, sí, pasan muchas... eso, el día de lluvia, como que te tiene que dar como energía para salir también. Tenés que, o sea, de acá, tenemos como una agenda muy prolífera. Ayer, como contamos, de acá el sábado. Entonces, que el día de lluvia no te tire para abajo y te dé fiaca. No hay lugar. No hay lugar para la fiaca. Contábamos ayer y compartíamos un audio que nos habían mandado compas de Minca, diciendo que a partir de hoy y también mañana se iba a llevar adelante unas jornadas de charla sobre cómo sanar con el territorio, este diálogo con la medicina mapuche y el sistema medio hegemónico de medicina. Si entran ahí a las redes sociales de Minca Comunicaciones, van a encontrar el detalle de lo que son estas dos jornadas que empiezan hoy y continúan en el día de mañana. Hoy de 18 a 20 horas es en el Centro Cultural Universitario Pacurondo, ahí en la Universidad de Filosofía y Letras en Caballito, pero mañana es en La Plata. Son modalidades, el de mañana es también presencial, las dos lo que pretenden es que nos encontremos a charlar sobre esta relación con la medicina ancestral. También hoy se va a hacer la conferencia de prensa en Mar del Plata, va a ser transmitida por el Instagram de Somos Lucía, en donde una vez más la familia y amigues de Lucía Pérez van a estar dándole visibilidad a este abuso judicial, podemos decir, esta manera que tiene el Poder Judicial de revictimizar a familiares y amigues de quienes han sido víctimas de femicidio, ¿no? En esta oportunidad, el caso de Lucía, emblemático en el 2016, porque fue uno de los que movilizó el primer paro en nuestro territorio, después de lo que fue el Ni Una Menos del 2015. Y ahora también vuelve a ser como emblemático en ser uno de los primeros casos en quitarle la carátula de femicidio. Entonces, es terrible, sí. Y esto no lo veo tan de la mano con un cambio de gestión, sino con la saña que tienen en relación a la discusión de que nos, o sea, de las características por las cuales terminan matando a las pibas jóvenes. ¿Estamos en agenda? Estamos en agenda. ¿Tenemos algo más para hoy o te querés ir al jueves? Hoy, ¿vos tenés algo lindo al jueves? Sí, yo me quiero ir al jueves. Quiero hacerte una pregunta, Juli, porque sé que estuviste y estaba buscando a ver si se seguía proyectando, pero parece que fue única función. Ay, ¿qué sí, onda con un juego propio? Fuimos. ¿Fueron? ¿Vos también fuiste? Sí. Estuvimos el sábado en el Cine Gomón. Vos no sabés la cola que había. Estaba repleta la sala. Pero hay que denunciar que no es un estreno que va a estar toda la semana, sino que hacen funciones únicas. Entonces, fue la función de ahora de Ciudad de Buenos Aires, pero mirá, tenés posibilidades porque va a haber una función única en La Plata y otra en Córdoba. Córdoba te queda más lejos, pero La Plata por ahí. Córdoba me queda lejos, pero tengo una gente noche de amiga. Viaje. Bueno, o increíble sea, un juego. Capaz propio. Que es la excusa para ir. un juego propio es la peli sobre la nuestra fútbol. Es, mira, como que es... Pobre, se quedó, o sea, con ganas de charlar después de yo, la función. Bueno, ya voy a recibir a Moni Santino, esta semana viene Moni, así sí. Que ahí vamos a conversar largo y tendido. Está atravesada por la nuestra fútbol feminista, pero también como que creo que apunta a todas las pibas que quieren jugar al fútbol o que quieren que puedan proyectar que es una posibilidad ser jugadora de fútbol. Sí, está muy atravesada por todo el laburo que hace más de 15 años hace la nuestra, porque quienes dirigieron la película hace 10 años que siguen a la nuestra, que filman, imagínate lo que habrá sido editar. Pero también tiene una manera de comunicar muy de estos tiempos. Entonces hay docudrama, hay como dramatizaciones de con ellas, no con ninguna actriz ni nada, pero tiene como esa forma de comunicar como más actual. Claro, tiene como un par de personajes como guías y podríamos invitar a las directoras también. Claro, ¿no? Que sí, un par de personajes como guías y protagonistas para trasciende la organización, va mucho más allá, es la esencia de por qué jugar el fútbol. Tal cual, la casaste. Podría ser crítica de cine sin ir a ver la película, mira. Yo creo que eso ya existe, amiga. Hoy es el día del documentalista, le mandamos un beso muy grande a Ale Rat, que va a estar el jueves con nosotras, así que le vamos a poder dar el abrazo personalmente. Es hoy porque se recuerda a Raimundo Glaser, miren todos los documentales de Raimundo Glaser que son increíbles. Sumamente actuales aparte. Sumamente entra en actuales. Coyuntura. Sí. ¿Vos querías irte al jueves? Yo me quería ir al jueves a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque estamos en una semana que se va a cumplir el aniversario de la partida de Nora Cortiñas, y Julio César, que es un artista vinculado a también al taller de arte ahí en el Borda, siempre hace esculturas para Cromañón, para un montón de luchas, y va a presentar este jueves en la Plaza de Mayo una escultura de Norita Cortiñas. Así que va a haber sicuris, va a haber mucha gente ahí para presentar esta escultura de Norita. 3:30 p.m. ahí en la Plaza de Mayo. Jueves también hay una invitación muy linda para apoyar el reclamo de Lisauro. Venía a exponer tu arte con una trinchera. Se picó mayo, dicen desde Lisauro Arancibia, el 29 de mayo a las de 11 a 16 horas, un festival en la Escuela Lisauro Arancibia, en Paseo Colón 1366, 1366. El Lisauro es un espacio que viene luchando desde hace cantidad de tiempo en las redes ahí de Lisauro, Isauro-Arancibia, ok, está toda la información, y entre una de esas cosas dicen, el Lisauro es una escuela pública, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no reconoce su forma de trabajar, con una matrícula de 900 estudiantes entre jardín, primaria, secundaria, talleres de artes y oficios, funciona en CABA desde hace más de 25 años, garantizando el derecho a la educación de niñas, adolescentes y adultos, en su mayoría en situación de calle, eso es muy importante remarcar de Lisauro Arancibia. Es quien recibe a pibis que andan en la calle, eso que entonces como que es un laburo muy muy fuerte el que hacen, con talleres, con las clases, si se acuerdan todo, también tuvieron que pelear un montón para esto de que el metrobús no pase, o sea, no les arranque la escuela, así que ahí estaremos. Uh-huh. Tenemos Tango Queer también los jueves. Solenani anda por las Europas, pero hay clases especiales todos los jueves en la Minga Club Cultural, Masa era antes, del Barco Centenera 1126, en el barrio de Parque Chacabuco, siguen todos los jueves a las 7:30 p.m. Tango Queer, hasta que vuelva la Sole, estuvo Irina, hay clases especiales igual para cubrir el espacio y sostenerlo. Ay, qué bien, ¿saben que de la mano del homenaje a Norita que mencionabas recién en Plaza de Mayo, viernes 30 y sábado 31, o sea, tenés 3 días de homenaje a Norita. Si no, puedes irte el jueves a la ronda, el viernes a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Pepa Noia, que está ahí en San Telmo, en Brasil 444. Se va a llevar adelante una actividad musical con fotos, videos, un buen vinito Malbec, dice que era para honrar todo lo que Norita nos dejó. La actividad se llama Las canciones de Norita a un año de su partida física. Van a hacer como un recorrido por esas cancioncitas que tanto le gustaban a Norita y que últimamente no en las rondas se solía cerrar cantando. Sí. Y por otro lado, si no te puedes ir ni el jueves ni el viernes, el sábado 31 a las 3 de la tarde, nuestra compañera Beverly King, de la autoconvocatoria por la investigación y suspensión del pago de la deuda, invita también a rendir homenaje a Norita. Esto va a ser en una de las sedes de ATE, ahí en Moreno 2654. La actividad también es con entrada libre y gratuita. Y como te digo, también se va a hacer un homenaje a Norita, se van a compartir algunas palabras. Va a estar también Adolfo Pérez Esquivel, junto con referentas como Beverly King, que la han acompañado durante mucho tiempo en las rondas. ¡Cuánta información! Mirá que hay más, ¿eh? Hay muchísima más. Podríamos continuar con distintas actividades. Tengo una para anunciar para el viernes. El viernes 30, además de ser el cumpleaños de Nicolás Polenta, en La Minga se va a estar presentando el ciclo de Camalote. ¡Ay, qué lindo! Una noche, espero que salga un poquito el sol, o es a la noche igual, pero que esté un poquito más lindo. Es una noche de desamor, así que... pero con cortos animados, Paulita. Ay. Te vas bueno, una noche de desamor y por ahí se encontrás a alguien ahí en el patio de La Minga, entre copa y copa, entre fainá y fainá. Actividad gratuita a partir de las 9 de la noche ahí en La Minga Club Cultural. Hermosa. Increíble. Charo.

36 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio muy posible, porque se presentó un libro que se llama Orgullo y Prejuicio, es el libro rosa, que ya tuvo una presentación, pero hay una nueva edición, quiere decir que se terminó. Se vendieron todos o se distribuyeron todos, así que le vamos a dar la bienvenida a Marcela Navarro, que es compañera trans, parte del archivo de Memoria Trans. Buen día, Marcela. Buenos días, ¿cómo están? Bien, contanos, ¿de qué trata el libro Rosa? El libro Rosa es una, no sé si llamarla imitación, pero es... Sí, pues pongamos en el primer libro rosado que había salido unos años atrás y se terminó de editar con nuevas fotos de otras compañeras. Y se llama El Archivo de la Memoria Trans, el libro rosa, donde cuentan historias, locuras también de compañeras de la década del 80 y 90, y también seguramente que se habla un poco de todo el maltrato que hubo en esa época. Uh-huh. ¿Por qué eligen este material de archivo para poder trabajar y poder visibilizar? Es desde el archivo, para las personas que no conocen, si querés explicar un poquitito más qué hacen dentro del archivo de la memoria trans, y por qué justamente eligen el archivo para posicionarse y para poder visibilizar la situación y expresar sus vivencias. Y nosotros creemos que el archivo históricamente tiene documentos, trabajamos con documentos, cartas, revistas, recortes de revistas de esa época, y creemos que es una manera de poder visibilizar las historias verdaderas que hubieron en cuanto a una condena social donde teníamos, y creo que creemos que en realidad esa parte de esa historia no se debe perder por el hecho de que hoy por hoy quizás hay otras herramientas de las cuales tienen otro tipo de defensa las compañeras trans. Pero para poder llegar a esto, nosotras necesitamos visibilizar todo lo que tuvimos que haber pasado como para poder realmente tener la aprobación socialmente. No es una aprobación, sino más que nada mostrar y visibilizar de que las memorias trans sí existen, que las adultas mayores sí existen, que las adultas mayores fuimos las que pasamos un montón de situaciones muy difíciles, de la cual el libro lo que hace es, creo que más que nada, tratar de hacer razonar a las personas de que realmente nuestras historias no fueron muy fáciles para llegar a donde estamos hoy. Inclusive en el archivo mismo, muchísimas veces cuando vienen compañeras adultas mayores trayendo sus fotos, nos damos cuenta que de alguna forma u otra todas pasamos por las mismas historias en esas décadas, cosa que hoy vivimos en otro tipo de libertad y podemos inclusive elegir poder trabajar y no tener que prostituirnos como lo tendríamos que haber hecho. Entonces el libro se encarga seguramente de tener que mostrar todas esas historias, básicamente como para que las compañeras más jóvenes y las personas también comunes y corrientes puedan enterarse de lo que fueron nuestras épocas condenadas a un destino que hoy es con más libertad, ¿no? Marcela, es muy importante lo que decís, porque viste que nos resuena mucho los 90 con toda esta crisis que hay, con todo este neoliberalismo. Entonces es necesario saber de nuestra propia historia eso, para enfrentarla, para ver que las cosas no suceden ahora, ¿no? No, sí, haciendo comparaciones seguramente que... sí, no es sé si quiero decir la palabra retroceder para atrás. Para mí, más que nada, lo que hace este libro es tratar de concientizar y hacer resistir a la comunidad, como para que realmente no dejemos que estos gobiernos quizás vengan con alguna intención de querer destruir nuestros derechos después de haber pasado muchísimas situaciones difíciles de discriminación y de maltrato psicológico, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es tener que tratar de sostener esos derechos, y no solamente los derechos, poder vivir también en libertad como corresponde por las calles, porque uh-huh. si permitimos que no se trate de visibilizar, todo esto es como que irá un poco el miedo para la que pasamos un montón de situaciones difíciles. Uh-huh. Déjame recomendar, porque hace unos meses fui al cine y vi Álbum de Familia, un documental que tiene muchísimas imágenes de archivo de Claudia Pia Bodaraco, que la verdad que me encantó ese documental, y también hace un poco esto que intenta el libro, ¿no? Traer esos archivos sobre esos años, ¿no? Y sobre todas esas luchas. Y años de donde en realidad la militancia en ese momento era muy difícil de poder salir a las calles, y donde después nos atrevimos, creo que fue en el año 93, no recuerdo muy bien, no quiero mentir, donde comenzó la militancia más fortalecida como para poder ganar todos estos derechos y todos estos caminos. Uh-huh. La película sí habla de la militancia, habla de la vida cotidiana de cada uh-huh. una de nosotras, de las vivencias que teníamos cuando nos juntamos, porque en realidad hacíamos una junta donde creo que ahí nos refortalecíamos como para poder salir a las calles y tratar de conquistar luchas, ¿no? Para uh-huh. que podamos llegar, vuelvo a repetir, a donde estamos hoy. De eso se trata la película. Sí. A mí me parece maravilloso poder hacer este libro a través de estas imágenes y que laburen tanto con la fotografía, ¿no? Con ese material de archivo, que muchas veces agarramos fotos viejas, fotos nuestras, y a través de esa imagen podemos también reconstruir un recuerdo, ¿no? Es como parte también de poder reconstruir una historia, recuperar también la memoria de nuestras propias identidades. ¿Cómo lo ven también así ustedes como movimiento? Totalmente, lo vemos de esa manera. Las identidades, de hecho, creo que parte de la película y parte del mismo libro habla sobre las identidades, que siempre fuimos y nos llamamos como tal día elegimos seguir llamándonos, ¿no? Porque gracias a esas luchas hoy por hoy tenemos una identidad de género donde en realidad nos ayudó a abrir otras puertas en nuestra vida propia y poder formalizar inclusive familias y adopciones, y también a querer poder capacitarnos, estudiar, trabajar, salir de las calles de la prostitución sin tener que ponerlo como condena, ¿no? La prostitución, porque muchas de nosotras tuvimos que vivir socialmente de alguna forma u otra para poder sostener nuestros alimentos en esa época. Uh-huh. Recuerdo ahí en la peli que Claudia Pia cuenta que la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de la Argentina, ¿saben cómo surgió? Un policía agarra y le dice, ¿pero vos qué te crees, que sos la Asociación de Travestis Argentina? Y Claudia Pia le dice, sí. Y después mirá cómo se resignifica y cómo se toma para la lucha las cosas, ¿no? Es verdad eso. Por eso, y yo también soy de la Asociación de ATA. Sí. Milito en ATA, aparte de trabajo acá en el archivo. Pero es verdad lo que estás contando con respecto a lo que dijo el policía a Claudia, y de ahí creo que se asoció lo que dijo el policía y se fundó el nombre de Asociación de Travestis Trans y Transsexuales, que hoy por hoy es ATA, que es una de las organizaciones, sí, red nacional, porque en realidad ATA lo que tiene es una red nacional donde todas estamos comunicadas unas de las otras, tanto de provincias, de las provincias como de distrito, distinto tipo de distrito. Entonces se fue formando cada uno y se capacitó políticamente para poder defender nuestros derechos. Uh-huh. Marcela, ¿y cómo hacen siempre, y con más razón en este momento, para el sostenimiento del archivo y poder seguir avanzando con los proyectos y concretarlos, ¿no? Y nosotras seguimos recibiendo fotos de todos lados, no solamente de acá, de Argentina. Hay compañeras que son que se fueron a vivir al extranjero por la persecución, y quizás cuando alguna viene traen sus fotos y seguimos armando. Y de hecho el archivo pronto creo que va a sacar un libro nuevo. No lo puedo decir, sé que va a salir un libro que está fantástico, hablando no solamente de la vida de nosotras, sino hablando de las intimidades de las compañeras que han pasado durante esa época con respecto a personas quizás muy famosas también. O sea, proyectos hay un montón todavía, ¿no? Tenemos un espacio también donde se llama Kumas, que es uno de los libros anteriores, y el espacio fue bautizado hace poco, el año pasado, donde recibimos a 30, 40 compañeras, mujeres adultas mayores, donde se las contiene, donde tienen una pequeña cooperativa, donde hacemos nuestras propias remeras, después las ponemos cerquitas en la feria, cada una va trabajando y se va armando de a poco el lugar. Después tenemos psicólogos también para poder sostenerlas, porque hoy por hoy las mujeres adultas mayores de esa época están pasando situaciones económicas muy difíciles, inclusive algunas han quedado con algún daño psicológico y también hay que seguir conteniéndolas y sosteniéndolas. Marce, para quienes quieran conseguir el libro, ¿cómo es la circulación y la venta para poder eso, ¿no? Seguir agitando que este material llegue a más personas. Entrar en la página de Instagram que es el archivo de la memoria trans. Ahí hay un email donde lo pueden mandar y pedirlo por correo electrónico. Si no, pueden también venir hasta Avenida de Mayo, 1930, acá en Capital, que están en venta los días lunes y miércoles. Ahí va. Estoy viendo el libro, el que ya estaba agotado, y es increíble, está hecho también como muy artesanalmente, ¿no? Es hermoso el libro. Es hermoso, sí. La tapa es hermosa, el dibujo es hermosa. Cuando entran al interior, al interior, para que puedan entenderme, y abre la parte de la tapa, se van a encontrar con muchísimos nombres de compañeras que ya no están. Ajá. No sé si lo veo. Cuando lo abrís, están todas, está escrito todo en rosado. Bueno, hay compañeras que no pudieron llegar hasta el día de hoy, que han fallecido durante el año pasado, el año antepasado y años anteriores, y que son recordadas y homenajeadas también por este libro. Estuvieron en la Feria del Libro. Sabemos que la Feria del Libro tiene también una parte donde hay librerías que se posicionan desde otro lugar. Estuvieron presentando el libro ahí. ¿Cómo fue esa presentación? Hermosa la experiencia. La verdad que nos encontramos con un público maravilloso donde nos abrió los brazos de manera cariñosa, donde también recibimos preguntas, de las cuales quedan, creo, muy admirada cada respuesta que le íbamos dando con las compañeras sobre nuestras historias, ¿no? Inclusive veíamos que algunos lagrimeaban, porque creo que hay gente que no puede creer que hayamos pasado tanta violencia psicológica, económica, social y discriminativa por inclusive los gobiernos que han pasado, porque nuestro peor momento fue en la época de la democracia, a pesar de que en algún momento hubo una restricción militar, pero nuestra persecución más sufrida fue en las épocas de la libertad, supuestamente, donde creíamos que podíamos caminar por las calles tranquilamente, y no era así. Era todo lo contrario. Marce, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir anunciando que desde el Instagram del Archivo de la Memoria Trans se puede solicitar este libro rosa, este Archivo de la Memoria Trans en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazos a todo el equipo ahí, por favor. Era Marcela Navarro, que integra este Archivo de la Memoria Trans, que para quien no lo conoce, hacen como una curaduría muy importante de todo el material que reciben, ¿no? Sí, reciben el material y es eso, esa base del archivo, la recuperación de la memoria, la reconstrucción de las historias, tienen este libro y tienen un editorial también, se ingresan a las redes que los encuentran como Archivo Trans. Ahí pueden ir viendo los trabajos, de qué manera conseguir las remeras, los libros, los próximos proyectos y de qué forma también poder interiorizarse, ¿no? Como seguir estando también en sus ponencias, porque es un sacudón enterarte de estos proyectos y desde algún lugar también acompañar. Minutos quedan para las 11 de la mañana. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Nuestros delfines lo indican porque siguen rosas, un poco pálidos. Vamos a tener que ponernos las medias húmedas y las zapatillas empapadas. Estamos en patas. Mis compañeras están en patas. Vine en subte, pero hice como no sé cuántas combinaciones para llegar acá. Y me mojé, a mí me pasé y me mojé los pies. Porque hablando de gentrificación, la hiperconstrucción que hay a nuestros alrededores hace que se tape todo. Y que haya muchos charcos, ¿no? De arena, unos arroyos, de agua. Unos arroyos. ¿No me da el tranco para saltar? Tenés que atravesar unos arroyos enormes. Tenés que andar con un ladrillito en la mochila. Entonces, vas poniendo entre medio de esos arroyos, pones un ladrillo, pues ya es el pie, pones el ladrillito, pues ya es tu pie, y pones ahí otro, y ahí vas haciendo como... No tiene que venir ningún auto atrás porque sería catástrofe. Yo moría en el intento, amiga, en esa. Fue como prefiero mojarme los pies. No me sale. Pero sí, abriguémonos. O ponete zapatillas viejas como yo. Después llegaron hechos una canoa, entonces quedaron ahí a un costado. Total, sé que ahora voy y las cambio. Esa es la que va. Levantemos todo, nos llevamos el fosforito este que encontramos esta mañana, porque ya tenemos que subir a la montaña. Yo con los pies mojados no creo que llegue, ¿eh? No creo que llegue a la cima. Vas a patinar. Sí, es medio perjudicial para las, viste, como se me pueden lastimar ampollas, no da subir la montaña. Por ahí hay alguna cuevita en la montaña que espero nos que haya resguardar. Un refugio. Sí, ¿no? Una cuevita que pueda resguardar ahí un cachito, se prende el fueguito. Un fueguito con el fósforo, usamos el fósforo. Pero con dos piedras en realidad para poder hacer chispa y encender el fósforo. Era la que fósforo. Va. Secar las zapatillas al calor. Tuvimos 2 horas acá. Ay, con el fósforo. Pero ¿qué querías? ¿Hacer un fueguito acá en el patio de la tribu? No, porque se moja, se apaga el fuego. Acá en el medio, hacer un fueguito ahí para secar las zapatillas. Y hacíamos un fueguito y secábamos las zapas. Bueno, tarde. Ni siquiera meterlas adentro del microondas no da, ¿no? Para que se calienten no se puede. Se ablanda toda la suela. Ya bastante con meterla en un lavarropa las zapatillas. No, se lavan a mano en las zapatillas. Se lavan con la lluvia las zapatillas. Sí, no, en la ropa no, Pauli, te puede romper. Bueno. Nos vamos, entreguemos. Un día que podemos hacerlo en tiempo y forma, podemos retirarnos bien, sí. En patas, y le dejamos todo el espacio a Petris y toda la programación de la tribu, que es hermosa y que llega hasta la medianoche, creo yo. No, y que la puedes escuchar hasta pasando la General Paz. Ah, sí, por la antena, pongan el 88.7 FM, que se está escuchando la tribu en todos lados. Ahí va. Parece que las radios evangelistas bajaron el presupuesto, por eso tiene mayor participación la antena tribal. Bueno, nosotras nos vamos, se quedan con la montaña y con Hernán, que ya está aquí en Lambaré 873, toda la programación de la tribu. Y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.